Grupo México niega nuevas acusaciones del gobierno de Sonora. Carlos Arias, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, acusó a la minera Buenavista del Cobre de continuar contaminando el río Sonora, por lo que Grupo México dijo que usará los recursos legales a su alcance para hacer valer el Estado de Derecho en los lugares en donde opera. La mina Buenavista del Cobre de Grupo México negó las acusaciones de Carlos Arias, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil. Buenavista del Cobre niega categóricamente las acusaciones realizadas por el director de Protección Civil del Estado de Sonora, Carlos Arias, señaló la compañía a través de un comunicado. El funcionario señaló ayer que la firma sigue derramando tóxicos sobre el río Sonora de manera deliberada, lo que agrava los problemas de contaminación en la zona afectada por el derrame de sulfato de cobre del pasado 6 de agosto. En este sentido, la empresa dijo que lamenta la politización del accidente en el que se ha tomado por rehén a la comunidad. Buenavista del Cobre agregó que hará uso de todos los recursos legales a su alcance para hacer valer el Estado de Derecho en las localidades que opera y garantizar el cumplimiento de sus derechos. La compañía recordó que ha actuado en apego a la ley y ha realizado los debidos procedimientos durante la contingencia en el río Sonora y Bacanuchi. Buenavista del Cobre reitera que, con la finalidad de reforzar las acciones de reparación y apoyo a la comunidad provocados por el lamentable accidente, la empresa, junto con el Gobierno de la República, constituyeron el pasado 11 de septiembre del año en curso un fideicomiso número 80.724 por 2.000 millones de pesos para dar cumplimiento al plan de reparación ambiental y, en su caso, compensación, apuntó. Carlos Arias dijo que el gobierno del estado rompió totalmente las relaciones con la empresa minera de Cananea. El funcionario aseguró que esta situación es totalmente irregular y que la compañía que opera la mina Buenavista del Cobre está fuera de toda norma, pues violó sellos de clausura impuestos por Protección Civil, al incumplir con el diagnóstico de riesgos que por ley debió presentar en la ampliación de trabajos que viene haciendo a su planta concentradora de cobre. A continuación se menciona la cita hemerográfica del artículo antes mencionado. Autores, redacción. Título, Grupo México niega acusaciones del gobierno de Sonora. Periódico, El Financiero. Fecha, 20 de septiembre de 2014. Disponible en la página web http://diagonalempresas/grupo-mexico-niega-nuevas-acusaciones-del-gobierno-de-sonora.html con fecha de consulta 21 de septiembre de 2014.